Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. La emisora libre, independiente, alternativa, no comercial. También nos pueden seguir fuera del área metropolitana de Barcelona con nuestra página web www.contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues, los lunes, en estrictísimo directo desde Barcelona, de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Y en Chile, Valparaíso, la Radioneta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas, amigas y amigos del puerto, noctámbulas y noctámbulos del puerto de Valparaíso, bona nit, buenas noches. Y buenos días a Heidi, que nos escucha desde Virginia Beach, en Estados Unidos de Norteamérica. Allí son las 10 de la mañana. Y actualmente en Chile son las 12, mediodía en Chile. También nos escuchan desde Santiago de Chile. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Comenzamos con una cantante de jazz alemana. Una presentación estreno exclusivo. Nunca había sonado esta mujer antes aquí en Buena Tarde Noctámbula. Sabina Kulig and Crisp, así se llama su disco el álbum es Fly Away, y el tema que vamos a escuchar es el número 7 de este álbum y lleva por título Uptown Local. Es una pieza original de Sabine. Hey, Sabine, Stefan, how are you? This is Calvin. Listen to me. It's local uptown. Now get off, take the next express. Thank you. Con una llamada telefónica y termina con bueno, es un mensaje. Se ve que no la encontró y le dejó un mensaje. ¿Cuándo nos vemos en Nueva York? Sabine Kulich and Crisp, del álbum Fly Away de el año 2006. Esta cantante alemana, jovencísima, nació el primero de febrero de 1973. 1973, en la ciudad de Gera, en la lo que era antiguamente la República Democrática Alemana. Es una ciudad pequeña cerca de Dresden. Allí nació Sabine. Comenzó muy joven a estudiar el piano con 6 añitos, en el año 79. Posteriormente dejó el piano y comenzó a tomar lecciones de saxofón. Ese fue el instrumento que ella tocó en sus primeros años. Este ya fue el año 87, con 14 años. También comenzó a tomar canciones de canto, clarinete e improvisación en la Universidad de Würzburg y después en Colonia. También posteriormente estudió en Maastricht y en Amsterdam, en Holanda. Sigue su formación musical posteriormente en Nueva York. Y actualmente, pues, es una compositora, digamos, de cierto prestigio en el panorama jazzístico alemán e internacional, sin haber todavía, obviamente y lógicamente, haber conquistado, digamos, un lugar destacado dentro de las cantantes de jazz. Pero es una mujer que poquito a poco se ha ido haciendo su sitio, y con sus propias composiciones y también cantando, pues, esos grandes estándares de jazz. También le interesa la música brasileña y la cubana. Ambas músicas también forman parte de sus influencias musicales. Sabine Kulig and Crisp. Escucharemos el grupo. No le había dicho el nombre de los músicos que acompañan a Sabine. Tine Schneider al piano, Hubert Winter al saxo tenor, Rudy Engel al contrabajo, Bill Helgart a la batería, y hay una invitada especialísima que ya la escucharemos de aquí a un momento. A continuación escucharemos otra pieza original de Sabine Kulig, y esta tiene un aire de bossa nova, y ya el título del tema nos da pistas: bossa fatal. Sabine Kulig and Crisp. Schon total gute Freunde. Freunde, wunderbar. Doch davor war sie ein Liebespaar. Skandal, wie du phänomenal. Der Leidenschaft fröntest mich für. Ganz legal schreib ich irrational einen Brief, in dem ich dir erzähle, was ich die letzten 10 Jahre so gemacht habe. Ja, mir geht's ganz gut. War ja eine schöne Zeit damals. Ach ja, genau. Herzlichen Glückwunsch, dein zweiter Sohn ist ja geboren. Viele Grüße an deine Frau. Ihr habt mich ja eingeladen. Vielleicht komme ich ja mal wieder vorbei. Wie fatal. Bossa Fatal, Sabine Kulich and Crisp, del álbum Fly Away del año 2006, editado por el sello Acoustic Music, que es un sello alemán. Como alemana es Sabine. Curioso es que aquí en Barcelona, en el Goethe Institute, en el Instituto Alemán, una amiga que trabaja en la biblioteca me comentaba que cuando estaban en la escuela eran íntimas amigas, eran buenísimas amigas en la época de la escuela. Ellas son de la misma ciudad allí en Alemania, en lo que era en aquella época Alemania Oriental. La ciudad del origen, ¿no? Donde nació ella, en Gera. G-E-R-A, Gera. Eran íntimas amigas. Entonces, pues sí, ella, ya como les comentaba, comenzó con el piano y el saxofón, muy jovencita. Y esta amiga mía, pues, de jóvenes, pues, se pensaban que podía tener una prometedora carrera como saxofonista, pero ella no se imaginaba, mi amiga y la amiga común de Sabine, que iba a llegar a ser una cantante de jazz y bastante reconocida dentro de Alemania, porque dice, en aquella época ella no recordaba que fuese, ni que le interesara el canto, ni que fuese una digamos buena cantante. Pero mira lo que son las cosas, se descubre la vocación, se estudia, se practica, se tiene una buena maestra, una buena guía, buenos profesores y se consigue lo que ha conseguido Sabine Kulich. La vamos a escuchar ahora con una magnífica cantante, una mujer de las poquísimas, diría yo, casi me atrevería a decir la única de esas leyendas vivas de dentro de las cantantes de jazz, y me refiero a Sheila Jordan. Debe andar ya por los 84, 85 y más, tal vez, ya 80, acercándose a los 90. Además, una preciosa persona. Tuvimos la oportunidad de tenerla en un seminario aquí en Barcelona, en el taller de Musics, y es una persona encantadora, preciosa y una muy buena cantante. Y Sheila Jordan, pues también tiene su parte de mérito en lo que ha conseguido Sabine al día de hoy. Y en este disco, Fly Away, la tiene de invitada en dos temas, en dos canciones. Yo les voy a hacer escuchar una de estas canciones. El tema lleva por título Beautiful Love o Delicious and Lovely. Es como que segunda parte del título de la canción. Beautiful Love y Delicious and Lovely. Aquí las tenemos. Sabine Kulich y esa magnífica cantante Sheila Jordan. Noctambules, buena tarde, buena nit en Valparaíso. Beautiful love, You're all a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along, thrilling my soul with your song. Beautiful love, I've roamed your paradise, searching for love, my dreams to realize, searching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams come true? The funny thing called love took beautiful a chance on me, believing your mystery and beauty. Crazy fever and some germs will spread around me. You found beautiful me, you're welcome, cause my well-established duty. I cried for a new protein, screamed for a real woman. I sunk into your smile, woke up with doubts and worries, made me to go their way, making never my soul with you to stay. Hear your sound, and they are wrong. Beautiful the love, the sunny side above showed your paradise, conceiving I've of an overflowing vision. Crazy fever whispered things into my ear, love, like when heaven is reclosed. My you dreams use your to realize. Just take the moment and let it become your life. You. There's no description of the things you are. I beautiful try it. Love. Beautiful, magnificent, incredible, delicious, and so lovely. So the bears of the tapada of the bears of the tapada of the papa. Sabine Kulich y Sheila Jordan. Este tema titulado Beautiful Love, Delicious and Lovely. Tema que se lo dedicamos a Heidi, que nos está escuchando, les decía, desde los Estados Unidos de Norteamérica, Virginia Beach. Nos pueden seguir con nuestra página web www.contrabanda.org y estar en contacto con el programa a través del mail del mismo, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Justamente por el mail nos llegó el saludo de Heidi. Gracias por el saludo. Aquí seguimos en Contrabanda FM, como cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles, ahora sí en horario noctámbulo, de madrugada, de 1 a 3, 1 a 3 de la madrugada. Y el domingo en horario de sobremesa, de 2 a 4 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde en Barcelona, buen día en Virginia Beach y buena nit, buenas noches en Valparaíso, Chile. Otro tema de Sabine, y esta vez será un clásico. Ya, primero escuchamos dos composiciones originales de... seguramente escucharemos otro tema. Escuchamos un par de composiciones originales. La primera fue Uptown Local, después Bossa Fatal, y lo último que escuchamos fue este Beautiful Love, Delicious and Lovely. Saludos. Y ahora vamos a escuchar un clásico. Les decía que el repertorio de Sabine es bastante amplio, no solamente incluye composiciones propias. Stella by Starlight. Thank you. Stella by Starlight, un clásico dentro del repertorio de los standards de jazz. Sabine Kulig and Crisp. Bueno, Sabine, aparte de estudiar en el conservatorio en Maastricht, en Holanda, pues desde el año 2006, justamente coincide con la salida de este disco al mercado, Fly Away, es profesora en el conservatorio de Maastricht. Aunque ella vive en Alemania, pues viaja, no sé qué días hará clase allí, pues viaja de Alemania a Maastricht a hacer sus clases. Y poco a poco pues se va consolidando como un valor sólido dentro de lo que es la interpretación, pero también en la parte de composición. Esta es la primera vez, es un estreno exclusivo de esta mujer aquí en Buena Tarde Noctambus. Espero el próximo año tener dos discos más de ella. Este disco lo encontré la semana pasada en la biblioteca del Instituto Alemán. Y allí, pues, que entra una amiga que trabaja en la biblioteca, cuando ve que, se lo comentaba al inicio, ¿no? Cuando ve el disco que voy a llevar, me dice: mira, Antonio, si con esta chica éramos compañeras de colegio, éramos muy buenas amigas, y en fin. Me contó estas cosas que yo ya les conté al inicio del programa. Y ella tiene un par de discos de Sabine en su casa. Y me dijo que a vuelta de fiestas, de las vacaciones, me va a traer los dos CDs que tiene a la biblioteca. Y así entonces más adelante podré presentar algunas canciones más de Sabine Kulig. Las voy a dejar con un último tema. Y como no es muy habitual que escuchemos jazz cantado en alemán, les voy a dejar con otra pieza cantada en alemán. Ya hemos escuchado una, ¿eh? No se olviden, Bossa Fatal estaba cantada en alemán, al igual que la pieza que vamos a escuchar a continuación, la última de Sabine Kulig and Crisp del álbum Fly Away, tema Augenblick. Ein Besuch auf nicht enger zu kommen scheint. Uns vereint mir. Sabine Kulich and Crisp, de su álbum Fly Away. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde, buen día, buena nit, buenas noches, lo que corresponda. Contrabanda FM. En estrictísimo directo cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta los sábados a partir de las 22 horas. Esta es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la orquesta estable del programa. Bien, y de Sabine, que podríamos decir que es lo contemporáneo, lo de ahora, lo nuevo, las voces nuevas, nuevas composiciones. Nos vamos al pasado. Vamos a los años 40. Concretamente, al 22 de marzo de 1944. La Kid Ory's Creole Jazz Band, y este tema que lleva por título Sugar Foot Stomp, una composición de King Oliver y Louis Armstrong. Sugarfoot Stomp, interpretada por la Kid Ory's Creole Jazz Band, la orquesta liderada por el trompetista Kid Ory. Música de New Orleans, aunque la grabación se realizó en Los Ángeles, LA 15. No, está concretamente el 22 de marzo de 1944. Kid Ory, su nombre completo era Edward, en realidad, no Kid, Edward Ory. Empezó muy joven. Ah, pero fecha de nacimiento, claro, es importante. Hoy, ¿se los había dicho? No, creo que no. Hoy es el último lunes de este mes de diciembre del año 2011. Amigas, amigos de Buenas Tardes Noctambules, el 2011 para nosotros se acabó. La próxima cita ya será en enero, el día 2 de enero del año 2012. Por lo tanto, hoy es el 26 de enero. Y las amigas y amigos en Valparaíso me escucharán justamente el último día de diciembre, este 31 de diciembre. Por lo tanto, ahora que me doy cuenta de la fecha, amigas y amigos de Valparaíso, compañeros de la Radioneta y compañeras de la Radioneta, un feliz año 2012, un feliz, mejor, les deseo salud, amor, felicidad, ¿qué más? Eso es lo que les puedo enviar desde Barcelona a nuestras amigas y amigos de la Radioneta en Valparaíso, que estarán escuchándonos justamente este sábado 31 de enero del 2011. Bien, Kid Ory, Edward Ory, nació el 25 de diciembre de 1886, claro, no podía haber nacido en 1986, imposible, como si hubiera sido así, no podría haber grabado esto en el año 44. Bien, lapsus. 25 de diciembre de 1896. Comenzó muy joven su actividad musical formando un cuarteto con guitarra, banjo y violín denominado Ory's String Band, que en la primera década del siglo XX tuvo gran éxito. Por entonces, Ory tocaba el banjo, pero con el dinero que ganó en la gira se compró un trombón. En 1911 se trasladó a Nueva Orleans, New Orleans, donde formó una pequeña orquesta con clarinetista Johnny Dodds y el cornetista Joe King Oliver, que él fue, era conjuntamente con Louis Armstrong, los compositores del tema que acabamos de escuchar. Músicos que por entonces empezaban a labrarse un camino musical extraordinario. New Orleans, o New Orleans Creole Jazz, la Kid Ory's Creole Jazz Band. El siguiente tema, para recordar a un día pasado del aniversario del nacimiento de Kid Ory. El siguiente tema llevo por título Savoy Blues y es un tema original de Kid Ory. Grabación Los Ángeles, 3 de mayo de 1944. Savoy Blues, Savoy Blues, año 1944. La Kid Ory's Creole Jazz Band. 25 de diciembre de 1886 nació Kid Ory. Y en el mismo día, 25 de diciembre, pero del año 1907, es decir, unos cuantos años más tarde, nació el director de orquesta, cantante, showman, un hombre importantísimo en los inicios de las big bands de jazz de comienzos del siglo pasado, el señor Cab Calloway. Cab Calloway nació, se lo repito, 25 de diciembre de 1907. Él fue uno de los precursores de un estilo de cantar, scat, que es como cantar las notas pero sin ponerle letra. Fue una de las orquestas de jazz afroamericanas más populares de los Estados Unidos entre los años 30 y 40. La orquesta de Cab Calloway tenía músicos importantísimos. En esa época, bueno, no lo eran porque estaban recién iniciándose en el mundo del jazz, pero posteriormente pasaron a ser algunos de ellos grandes luminarias y directores de sus propios conjuntos. Ahora, leerle los componentes de la orquesta de Cab Calloway, verán que hay unos cuantos músicos que después fueron también, inclusive algunos de ellos, precursores de nuevos estilos dentro de la evolución del jazz. Cab Calloway, de su álbum Jumping Jive, música grabada entre 1938 y 1946. Concretamente, lo que les voy a hacer escuchar ahora se grabó el 8 de marzo de 1940 en Nueva York. Y aquí van los músicos que formaban la orquesta de Cab Calloway en aquella oportunidad: Mario Bauzá, portugués; Dizzy Gillespie, Lamar Wright a las trompetas. Ahí ya tienen a dos de estos dos que les he mencionado. Bueno, les he mencionado tres, pero de estos tres, uno llegó a ser un importantísimo músico en el desarrollo del jazz, especialmente del estilo bebop. Tyree Glenn al trombón y... no, TV, sí, trombón y vibráfono. Quentin Jackson y Ken Johnson al trombón. Jerry Blake al clarinete y al saxo alto. Hilton Jefferson al saxo alto. Andrew Brown al saxo alto y al barítono. Chew Berry y Walter Thomas al saxo tenores. Benny Payne al piano. Danny Barker a la guitarra. Mill Hinton al bajo. Y Cozy Cole a la batería. Nueva York, 8 de marzo 1940. A la dirección de la orquesta y a la voz cantaba el señor Cab Calloway y bailaba. Era todo un espectáculo verlo dirigiendo y cantando, ¿no?, con su orquesta. El tema, un original de Calloway, Ram y Palmer, Book It. A new dance has hit the town. Oh man, it's a solid sensation. Watch these cats do this new creation. Book it, nothing to it, Jack. Book it, on the mellow track. Book it, dig it coming back. Bim bam, skim skim, jim jim, wrong. Book it, everybody now. Book it, everybody bow. Book it, take it easy now, bim bam, skim skim, jim jim, wrong. You do like shining a window, but you ain't got no window, so you just picture a window and boogie, boogie. Slow and easy, then you boogie. Nothing to it, Jack, book it. On the mallet track, book it. Ticket coming back, bim, bam, skim, scam, chim, chim, wrong. Nothing to it, Jack. Book it. On the mallet track. Book it. Dig it coming back. Bim, bam, skip, scam, chip, jam, romp. Book it. Everybody now. Book it. Everybody bow. Book it. Take it easy now. Bim, bam, skip, scam, chip, jam, romp. You do like shouting a window, but you ain't got no window on you. I just picture a window and boogie, boogie, and boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, and you boogie. Do it, Jack, boogie, on the mallet track, boogie. I think you're coming back, a bim, a bam, a skim, a scam, a jim, jam, wrong. Boogie. El señor Cab Calloway y su orquesta, y este tema, Boogie It. 8 de marzo de 1940. El siguiente tema se grabó en la misma sesión de grabación que el tema que acabamos de escuchar. Hay un cambio, hay un cambio. Mario Bauzá le deja su sitio en la orquesta al trompetista Jonah Jones, un hombre que posteriormente, en los años 60, tuvo muchísimo éxito con una serie de discos de algo que ahora le llamarían easy listening, una música, un jazz muy agradable, muy bien interpretado, pero digamos sin mayores pretensiones que entretener a la gente y especialmente hacerla bailar, ¿no? El jazz en sus inicios y con las grandes orquestas, la finalidad pues era eso, ¿no? Es decir, ambientar en los grandes salones de baile con su música para que la gente bailara. La gente iba parejas a sitios enormes, Savoy Ballroom, por ejemplo, uno de ellos, a bailar. Y Jonah Jones en los años 60, con una formación más pequeña, también hizo bailar, nos hizo bailar en aquella época. Jonah Jones lo tenemos ahora dentro de la sección de trompetas de la orquesta del señor Cab Calloway. Y nos van a interpretar un tema titulado My Cuckoo Bird, la orquesta del señor Cab Calloway. Mighty fine bird, golden bird from the cuckoo clock, and round the threadway, put it in hop. Stop all trains, close all roads, there's a mystery up in Harlem way. So just relax and take it slow, please dig what I have to say. Now, who stole the bird from the cuckoo clock? My cuckoo bird could swing. At 3 o'clock, you come on out, and here's the way he'd sing. Cuckoo! Cuckoo! Cuckoo! My little bird couldn't eat no food, he only loved to swing. At 6 o'clock he'd come on out, and here's the way he'd sing. Cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, he only loved to swing. Now who stole the bird? Won't you bring him on bird could solid swing. At 9 o'clock he'd come on down and hear some wicked thing. Cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, cuckoo, my cuckoo bird could swing. Orquesta de Cab Calloway, 1940, y esto concretamente se grabó en Nueva York el 10 de septiembre de 1941. Lo anterior fue de 1940. Les había dicho que era la misma sesión, error mío, rectifico, fue el 10 de septiembre de 1941. Lo que era lo mismo, era la misma formación de la orquesta, excepto el cambio en la sección de trompetas de Mario Bauza por el señor Jonah Jones, y que les comentaba que después Jonah Jones se convirtió en líder de su propio cuarteto y tuvo muchísimo, muchísimo éxito en los años 60 haciendo bailar a la gente en las fiestas. En muchísimas fiestas me recuerdo, inclusive yendo con mis vinilos de Jonah Jones para el cuarteto de Jonah Jones para que los pincharan y bailásemos a el ritmo del cuarteto del señor Jonah Jones. High Hopes. Cuarteto del trompetista Jonah Jones. 1:41 de música, y de contagiante música. Eso ya era suficiente para un baile. Tenías que recuperar después el aliento y seguir bailando. Jonah Jones. Ya que estamos acelerando un poquito el ritmo y alegrando esta tarde, tarde del último lunes aquí en el mes de diciembre. No será el último programa, no, para nada. Es el último programa de este mes de diciembre y por lo tanto es el último programa del año 2011. Nuestra cita, próxima cita, será el día 2 de enero, aquí en Barcelona, el día 2 de enero del año 2012. Y en Valparaíso, este programa lo estarán escuchando este sábado 31 de enero, último sábado y último día de diciembre, 31 de diciembre, último día de diciembre y último día del año. Por lo tanto, a las amigas y amigos de la Radio Net en Valparaíso, feliz año nuevo, que lo pasen muy bien y que reciban con un buen ánimo y contentos, alegres, felices, el año 2012. Y como les decía, ya que estamos con este aire alegre de la música de jazz de aquella década, vamos a seguir ahora con un hombre al cual conocí yo en Londres, durante mi estadía en Londres. Su nombre completo era Alan George Heywood Melly, nombre artístico George Melly, y también conocido como Big Time George. George Melly, un interesantísimo personaje, cantante de jazz originario de Liverpool, cantante de jazz y blues, además de crítico musical, literario y de cine, escritor y conferenciante. Entre 1965 y 1973 fue crítico cinematográfico y televisivo del periódico The Observer y dio conferencias sobre el estudio de la historia y del arte, dedicándose especialmente en el surrealismo, que era su especialidad. Un verdadero erudito, un bon vivant. Un hombre que estuvo en esas décadas 60, 70 y 80, falleció en el año 2007 la efervescencia de lo que era la bohemia jazzística literal, alcohol, drogas y sexo de la Inglaterra de aquella época. Yo tuve la oportunidad de verlo muchísimas veces en Londres, especialmente en un club de jazz, el 100 Club, en la calle Oxford Street, el número justamente el 100 de Oxford Street, de ahí su nombre, 100 Club. George Melly, aquí lo tenemos con la orquesta que él solía tocar en aquella época y en los últimos años, una orquesta del trompetista John Chilton, y eran los John Chilton's Fit Warners. George Melly a la voz y un tema que lo dedico, a ver si está Heidi todavía escuchando el programa. Nobody's Sweet Heart, George Melly. You were everybody's sweetheart not so long ago, and in our hometown each boy around longed to be your beau. Things are different today, sorry to say. Nobody's sweetheart now, they don't baby you somehow. Silken hose, fancy gown, you look out of place in our hometown. When you walk down the avenue, I can't quite believe it's you. Thank you. sweetheart now. They don't baby you somehow. Silken hose, fancy gown, you'd look out of place in our hometown when you walk down the avenue. I can't quite believe it's you. Painted lips, painted eyes, wearing a bird out of paradise. Don't seem right somehow that you're nobody's sweetheart. Shelf, if you'd only be yourself. Now's the time to change your ways. Think about them hometown days. You won't get left on the shelf if you'd only be yourself. Painted lips, painted eyes, wearing the bird of paradise. It don't seem right somehow that you're nobody's sweetheart now. Nobody's sweetheart. Espero que Heidi no se me moleste y se ofenda cuando he dicho se la dedico a ella. No es para nada en absoluto como que represente lo que es ella, para nada, por favor. Heidi, no te lo tomes de forma personal, por favor, por favor. George Melly y este Nobody's Sweetheart. Sin to tell a lie. Tirón de orejas. George Melly, aquí lo tenemos. It's a sin to tell a lie. Es un pecado decir una mentira. Be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Millions of hearts have been broken just because these words were spoken. I love you. Yes, I do. I love. If you break my heart, I'll die. So be sure that it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. True when you open your great big mouth and you look at me with them big eyes and you say I love you. Because what I want to tell you is that it's a sin. It's a sin to tell a falsehood, to tell me some great big lie. You know that millions and millions of heads have been smashed to pieces and broken. Why? Well, I'll tell you. Just because these silly little words were spoken. What words are this, baby? I'll tell you again. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, you little rascal, you. But I'm warning you, if you break my heart, I'm gonna break your jaw, then I'm gonna die. So be sure that it's true. Sam to tell a lie. A Scene to Tell a Lie, el señor George Melly. El hombre que desde Liverpool, en Inglaterra, alegró la vida a muchísimas personas con su música desde el escenario. Un hombre con un ritmo, una alegría contagiosa, George Melly. El grupo que le acompaña en este disco y con el cual él estuvo tocando casi hasta el final de sus días, el del trompetista John Chilton, The John Chilton's Feet Warmers. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Buenas noches en Valparaíso. Liverpool, allí nació George Melly y allí vivió gran parte de su vida, excepto cuando en la época de galerista, bueno, trabajaba en una galería, pues sí que trabajó en Londres, en una galería surrealista, y al mismo tiempo cantando con la Magnolia Jazz Band de Mick Mulligan, por ejemplo, uno de los grupos con los cuales comenzó. Posteriormente, cuando ya solo se dedicaba a la música y no vivía en Londres, vivía en Liverpool, él se las arreglaba para, es curioso esto, los conciertos en la noche terminaran a una hora determinada para él poder coger un taxi, dirigirse a la estación de Houston, no me acuerdo cuál era, a lo mejor King's Cross, no lo sé, ya no me acuerdo, pero para coger el último tren a Liverpool. Ese era George Melly. Un último tema. Les comentaba que yo varias veces lo vi en el 100 Club, y aquí viendo su biografía, dice, al final tuvo problemas serios de salud. Tenía una demencia vascular, un enfisema y un cáncer de pulmón. Fumaba como un carretonero. Además de los problemas de salud derivados de su edad y de otras circunstancias, tabaco, alcohol y más, Melly sufrió una sordera progresiva a causa, esto le ocurre a muchos músicos, a causa de la exposición constante a los sistemas, a los altavoces, ¿no?, de los sistemas de sonido de los escenarios. A pesar de todo ello, Melly se tomaba con humor algunos aspectos de su mala salud. Su última actuación tuvo lugar el 10 de junio del año 2007 en el 100 Club de Londres, en un evento caritativo. Se los decía, el 100 Club era un poco como su casa también, el Ronnie Scott. Pero el 100 Club era como su casa. Falleció en su casa de Londres a causa del cáncer de pulmón y el enfisema el 5 de julio del 2007, menos de un mes después de su última actuación en el 100 Club. Tenía 80 años de edad. Fue enterrado en el cementerio Kensal Green de Londres. George Melly y los John Chilton Feet Warmers. Y un último tema para recordarlo en esta tarde, última tarde de Buena Tarde Noctambules, en este mes de diciembre del año 2011. Everybody Loves My Baby. I'm as happy as a king, feeling fine on everything. Feel just like a bird in spring, got to let it out. It's my baby, how she gets. Mad about her, I confess. Does she love me? Oh my yes. That is why I shout. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. It's plain to see she's got a form like Venus. I ain't talking Greek. No one can come between us. She's my Sheba, I'm her sheep. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. Nobody but me. Goes dressed up in the latest clothes, always with a crowd of beaux, but they don't get far. Each one tries to show the ace, just to show they set the pace. Then she puts them in their place, so they don't get far. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. It's plain to see she's my little cutie. I'm a loving man, knows how to do a duty, does it like nobody can. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. Nobody but me. If my baby loved my body like my body loved my baby, everything would be fine. George Melly, Everybody Loves My Baby, de su álbum, dónde está el CD? Aquí está la caja. The Best of George Melly, featuring John Chilton's Feet Warmers. Con este tema dejamos, de momento, ya volverá alguna otra tarde a George Melly. No solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com, ese es el mail del programa. Y uff, me saco un peso encima. Nos escribe Heidi y me dice que no me preocupe, que no se ha ofendido por el tema Nobody's Sweetheart, porque claro, la letra no sé si la han entendido, pero se podría tomar como una indirecta que no era muy agradable, pero en fin. Gracias por decir que no te has molestado. Y dice, le está escuchando arriba por la computadora y abajo por la televisión. Son esas televisiones nuevas ahora que tienen internet y que puedes hacer todo, ¿no? Ahí con un aparato de televisión, haciendo algo de limpieza y bailando y cantando. Pues fantástico, para que sigas bailando y sigas cantando, va la música ahora de un saxofonista, el señor Donald Edward Cooper, más conocido como Ronnie Cooper, saxofonista norteamericano de jazz, toca el barítono, ese es el más grande de todos ellos, que nació en Brooklyn, Nueva York, el 25 de diciembre de 1941. Pues con su música, y aprovechando que estamos un día pasado de su aniversario, lo escuchamos y dejamos que Heidi siga bailando. Arroz con pollo. Es un músico norteamericano, pero le gusta muchísimo el Latin jazz y la música afrocubana. señor Ronnie Cooper y este tema titulado Arroz con Pollo, de su álbum The Sin is Clean, del año 1994. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Y seguimos con Ronnie Cooper y con este aire así de Latin Jazz. Otro tema, Me Zampo, Ronnie Cooper y su grupo. A bailar, que siga el baile. Thank you. Cooper y este tema Miss Sambo de su álbum The Sin Is Clean del año 1994. Ayer fue su cumpleaños. Sí, ya nos vamos acercando. Estamos ya en la recta final del programa. Y un hombre que nació justamente hoy. Este sí que nació hoy. 26 de diciembre del año 1951. Ya eres, es algo más joven. Bueno, bastante más joven. Guitarrista de jazz, compositor. Ha trabajado con artistas como Miles Davis, Jaco Pastorius, Billy Cobham, Medeski, Martin and Wood, Denny Chambers, George Duke y un montón de músicos más. Es él, él es John Scofield. Y el álbum que tengo aquí en mi mano es un álbum muy, muy curioso, muy especial. The John Scofield Band, Up All Night. Así se titula este disco del sello Verb. Del año 2003. Aquí yo creo que se lo plantea esto como un divertimento. Deja a un lado sus, digamos, los músicos con los cuales él toca fundamentalmente jazz y se pone a explorar un poco en otros territorios paralelos, pero que no son precisamente los que él, por los cuales él circula normalmente. John Scofield a la guitarra eléctrica y al samples. Abby Bornick a la guitarra rítmica y también samples y loops. Andy Hess al contrabajo. Adam Tage a la batería. Vamos a escuchar un tema titulado Every Night is Ladies Night. La banda de John Scofield. Thank you. Every night is ladies' night. The John Scofield Band, de su álbum Up All Night. Y de este mismo álbum, Up All Night, un tema en que ya el señor John Scofield se nos sale de madre, por usar una expresión mexicana. Y a seguir bailando, es decir, no hay otra alternativa para terminar el año. Freaking Disco, The John Scofield Band. We'll be right back. Band, del álbum Up All Night y de la banda de John Scofield pasamos a la banda del pianista, compositor, arreglista Stan Kenton. Estamos hablando de hace ya unas cuantas décadas y un tema de cha-cha-cha para ir terminando. Cha-cha Sombrero, la orquesta de Stan Kenton. Chacha Sombrero. La orquesta del señor Stan Kenton. Y con este tema terminamos una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, que además es la última de este año 2011. Nuestra próxima cita será el lunes 2 de enero de el 2012. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Jazz, blues, rhythm and blues, también Latin jazz y hoy cha cha cha. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. En estrictísimo directo cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y el domingo en horario de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Buena tarde, Noctambuls, también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto online con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso. Los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, noctámbulas y noctámbulos del puerto, bonanit, buenas noches. Y además, como el programa lo escucharán la última noche del año, el 31 de diciembre de este año 2011, feliz año nuevo. Allí el programa se repite el siguiente sábado a las 8 de la mañana. Saludos también a Heidi, que nos está escuchando desde Virginia Beach. Happy New Year to you, Heidi. Bye bye, nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, ustedes a mí. Yo estaré aquí el próximo lunes y ustedes, pues, cuando quieran. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde.